Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy queremos abordar un poco más a profundidad la situación que aconteció en Hatillo, principalmente para conocer más sobre el contexto que están enfrentando en el marco justamente de lo sucedido el 18 de marzo con la privación de libertad de líderes y lideresas de estos barrios. Para esto pudimos tener la colaboración y la generosidad de Rocío. Ella es una lideresa de Hatillo, el cual está también vinculada a otras luchas sociales del país y con la cual vamos a conversar. Más bien, agradecerle muchísimo su tiempo. Y antes, tal vez de empezar, si Rocío tiene el gusto de presentarse y para que la conozcamos, especialmente aquellas personas que nos están escuchando. Hola, soy Rocío Ramírez Varela, vecina de Hatillo. Preocupada como la mayoría de vecinos con la situación tan vulnerable que enfrentamos con respecto al agua. Tal vez antes de entrar a la problemática, si Rocío nos pudiera comentar qué significa Hatillo para ella. Hatillo es el lugar donde han crecido mis hijos, donde está su hogar, sus amigos y su historia. Esto es para mí Hatillo, donde está mi familia. ¿Qué está pasando en Hatillo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que están enfrentando? El tema de inseguridad está afectando mucho en los Hatillos, ajustes de cuentas, narco, el tema de que ha aumentado la indigencia. Hay que trabajar y todas las personas merecemos una segunda oportunidad. Hay que trabajar en esto con esa calidad humana que se necesita para poder insertarlos otra vez a la sociedad. También el tema de la basura. Necesitamos darle una mejor imagen a nuestro distrito porque además el brote de virus, enfermedades y todo eso, y a la vista, pues esto emocionalmente y psicológicamente no puede una comunidad vivir bien con este tema de la basura. Hay que concientizar en la población, pero también la municipalidad debe hacer un gran trabajo para poder captar mejor los lugares donde se pone la basura y que no se ande por ahí por todas partes. Pero principalmente el tema que nos tiene hoy a todos, ¿verdad?, con la total indignación, el tema del agua. Y a partir de esto, ¿qué sucede justamente con este tema del agua en Hatillo? Que normalmente es lo que en las últimas semanas ha ido ocupando más los titulares en los medios de comunicación y todo esto. ¿Qué pasa con Hatillo y el agua? Bueno, que nos dicen que no hay agua. Claramente, y a mi modo personal de verlo, desvían el agua a otras partes. Nos dejan sin agua porque nos ven como barrios marginados que nos pueden quitar el agua cuando les da la gana. En lo personal creo que esas grandes torres de departamentos y esos grandes edificios que hacen con sus grandes tanques son los que captan la mayor cantidad de agua. Aparte de esto, además de esto, la industria no para por falta de agua. Ejemplo, no veo escasez en el agua que venden en todos los supermercados, diferentes marcas de fresco, etc. Además, está claro que no hay inversión en acueductos para mejorar la distribución de agua con los dineros que pagamos todos por ese servicio y nos siguen cobrando aunque nos quiten el agua. En los grupos de vecinos que estamos, escucho y estoy de acuerdo en que la solución no es una cisterna ni tampoco son los tanques de agua que ponen en las pulperías o en los diferentes sitios que ellos tienen estratégicos para colocar unos tanques de agua que no dan ninguna solución y que mucho más bien es un agua que puede contaminarse más fácilmente. Entonces, pues por acá estamos con esa molestia. Atillos que tenían 5 días sin agua, y además escuchar al presidente ejecutivo decir que eso no es verdad, como diciéndonos mentirosos, como invalidando el por qué nos manifestamos. Bueno, yo quiero decirle que nadie se manifiesta o sale a hacer una protesta porque simplemente hoy decidió que no tenía nada que hacer y fue a hacer eso. No. Los que salimos a protestar y a manifestarnos de una forma pacífica, ponemos en riesgo hasta nuestra vida. Y creo que que no se vale, y es indignante escuchar a uno decir estas mentiras de parte de alguien que nos tiene que dar soluciones. Además de esto, no solo el calvario que sufren las personas con la escasez de agua, total molestia ver a Chávez felicitando al presidente ejecutivo de Acueductos por su gran labor, lo que nosotros no pensamos de la misma forma. Y bueno, para rematar, vemos a la fracción de Chávez votar en contra de la solidaridad para los barrios del sur. Yo solo espero que el pueblo tenga memoria para cuando toque votar en este 2026. Y ahora sí, si pudieras ayudarnos a entender qué pasó este 18 de marzo. El lunes 18 de marzo me dirigía a una manifestación pacífica en Atillo 8. Me encontré unas vecinas llorando porque se habían dispuesto a cerrar los semáforos de Atillo 8. Indignadas por la falta de agua, eran pocas, y una moto arrastró a una compañera que además le dañó un brazo, aparte de que tenía golpeada su carita y también la pierna. Las que quedamos ahí decidimos ir a acompañar la protesta pacífica que había en Atillo 6. Cuando vimos un grupo de la 8 por la lateral cerrando para reunir vecinos, decidimos quedarnos ahí. Al rato nos dan la mala noticia de que se llevaron arrestados a 9 compañeros de Atillo 6. Inmediatamente pensé y dije, esa orden viene de Chávez. En la tarde nos reunimos de forma pacífica en los semáforos de Atillo 8, arriesgando que nos arrestaran, pero teníamos que seguir luchando por nuestro derecho al agua y pedir que dejaran libres a los vecinos de Atillo 6 que estaban en arresto. Claramente el presidente de Acueductos miente en las noticias de la noche diciendo que sí tenemos agua y que nunca hubo 5 días sin agua en Atillo. Ahí estábamos los afectados y bueno, eso fue indignante. Pero sabemos muy bien que la estrategia del gobierno es mentir, porque algunos replican sus mentiras, cuando en realidad tenemos una gran falta de voluntad y de interés en solucionar los problemas. Y esto está desde los altos mandos de Acueductos y del Ejecutivo. Además de eso, cuando hay una moción de solidaridad para los barrios del sur, nos topamos con la sorpresa de que los diputados del oficialismo votan en contra. Bueno, yo solo le pido a la población y al pueblo costarricense tener memoria y que en ese 2026 que nos toque votar, tengamos esa memoria para hacer valer nuestros derechos y también de una forma pacífica y de una forma de protestar también. Usemos eso para sacar a la gente que ya no nos representa, para sacar a las personas que nos engañan en campaña y cuando están en el gobierno son nuestros verdugos. Ojalá tengamos memoria este 2026 y que hagamos valer también ahí nuestros derechos. A partir de todo esto que nos conversas, ¿cuáles son esas tareas que tiene la organización social en Atillo para enfrentar todas estas dinámicas y todo este contexto que nos has expuesto? Hacer una unión de todos los barrios afectados, organizarnos para tomar medidas de presión y legales. Es lo que sigue, si no paramos esto, lo sufriremos todos los años. El agua es un derecho fundamental y que no es de gratis, lo pagamos. Y bueno, no aceptamos que los vean como ciudadanos de segunda o de tercera, que cuando tienen que quitar el agua, nos la quitan a nosotros porque no somos una prioridad. No somos una prioridad para acueductos, ni para los mandos altos, ni de acueductos, ni el Ejecutivo. Entonces, creemos que nosotros tenemos que darnos a respetar de una forma pacífica, porque en Atillo hay muchas personas sufriendo una calamidad con tema de agua que no debiera estar pasando si en acueductos y alcantarillados estuvieran haciendo su trabajo. No achaco la responsabilidad total a este gobierno, pero las respuestas que nos han dado no las podemos aceptar. No las podemos aceptar porque es inhumano, y no las podemos aceptar porque es una falta de respeto. Atillo no miente, y nosotros seguiremos en la lucha por nuestras familias, por nuestros hijos y nuestros adultos mayores y las personas con discapacidades que necesitan esa agua día a día y que no les da ninguna solución, ni los cisternas, ni los tanques que ponen en ninguna parte. Así que para mí, la unión es lo que nos va a ayudar a sacar derecho y darnos a respetar. De una forma pacífica lo podemos hacer y creo que pues ahí esa es la línea que viene, una línea de unión de todos los barrios del sur. Así que de una vez les hago un llamado por unirnos todos completamente para poder garantizar ese líquido tan preciado que pagamos caro y que además es un derecho para todos nosotros y para todos los que habitan en este país. No me gustaría cerrar acá sin antes agradecer todas las voces que se han levantado. Todas las voces que se han levantado en favor de Atillo, esa solidaridad que han mostrado. Y bueno, nosotros lo recibimos con un gran cariño, nos dan fuerza y nos ayudan a seguir adelante. Y espero yo que en adelante lo que venga sea una unión de fuerza muy grande por garantizar ese derecho fundamental a todas las personas que habitan en Costa Rica.